llama el tema El Rey, espero que lo conozcan mucho. Dice así, escucha. Vamos. Y ese mariachi. ¿Cómo? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Ustedes! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así tendrás que quedar. ¿Cómo? Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey. Pero sigo siendo el rey. El rey del show. A ver, a ver. ¿Qué? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Mariachi! Después me dijo un arriero que no hay que tener dinero, sino hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre. Quiero que lo cante conmigo, mi amigo. Siendo el rey. ¡Vámonos! ¡Fuerte, fuerte! Esos aplausos ahí.